Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es lunes 3 de septiembre de 2007. A continuación, el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Verificadores, patrullas, policías, toda la parafernalia del municipio, ¿sabe para qué? Para entregar una triste notificación. De plano, patarados, no se estudia. La PGR promete a Aguascalientes entrarle al combate al crimen organizado, ¿será? Por lo pronto, se suman otros 3 muertitos aquí en Aguascalientes por la violencia gracias al crimen organizado. Además del boquetazo al Banco Banorte, de plano estamos lucidos nosotros. Toluca le pone una friega al Necaxa, 4-0 nada más. 3 millones de dólares costará nueva clínica privada, por supuesto, de atención contra el cáncer. Se llevará a cabo aquí en Aguascalientes el seminario de actualización El Pensamiento Médico Contemporáneo. Consiguieron 10 millones de pesos para terminar la obra hidráulica del municipio de Aguascalientes. Y a pesar de todo, y aunque los panuchos estén enojados con la gente, pues sí, el tradicional monche de descuentos en pago de impuestos municipales ya viene todo este mes. Y pues ya envalentonado, el PRI se monta en la ola de descrédito contra Felipe Calderón. En la sección policíaca le estaremos platicando sobre el homicidio perpetrado contra un guardia de seguridad de fábricas de Francia. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias. Empleados de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Aguascalientes pretendieron clausurar un taller de imprenta en el fraccionamiento Parras de aquí de Aguascalientes, con un impresionante operativo. Sin embargo, al final resultó que toda la parafernalia que traían estos empleados fue simple y sencillamente para entregar una notificación. Eran la 1 del día del viernes 31 de agosto. Y los inspectores verificadores Jaime Quevedo Hernández, Rubén Vázquez Arellano y Jorge Canencio se presentaron en el taller de imprenta que está ubicado en la esquina de las calles Viñedos Rivier del fraccionamiento Parras, al norte de la ciudad, en 3 vehículos oficiales: un Chevy blanco con placas ADF-8220, un Volkswagen blanco, placas ADF-8221 y una camioneta Chevy también en color blanco, placas AD-99-685 con logotipos, los 3 del honorable Ayuntamiento de Aguascalientes. Este operativo, imagínense ya 3, también contó con la intervención de la fuerza pública, en específico 3 elementos de la policía preventiva, los cuales llegaron en 2 unidades aparte de la misma corporación, quienes todo el tiempo mantuvieron sus armas listas para ser usadas. Ya ven, cuando se ponen de rambos, no, hombre, ni quien los aguante. Sin embargo, metroaguascalientes.com, ahí estuvo metido Luis Vázquez González, logró conocer que toda esa parafernalia, los 5 vehículos, más aparte todo el personal, fueron utilizados, ¿sabe para qué? Para entregar una triste notificación. Esto lo dio a conocer el propio empleado de la SEDUM, Jaime Quevedo Hernández. Al final, nunca llevaron a cabo la clausura por la que se montó el gran operativo, a pesar de que las intenciones evidentemente eran así, o sea, para hacer la clausura, porque por lo menos ahí traían en sus manos los sellos con la leyenda de clausura, las notificaciones que amparaban la clausura y además la fuerza pública. Pero fíjese nomás, bastó la presencia de los abogados de la empresa y además de la de Luis Vázquez González, para que todo ello se convirtiera automáticamente en un no hay ningún problema, nomás hay que entregar una notificación. Ya nada más le de qué a usted, amigo cibernauta, a calcular lo cuánto nos costó, o cuánto le costó al erario público, que al final de cuentas somos nosotros, todo este movimiento de personal y de vehículos, que obviamente van no solamente los salarios de estos ineptos servidores públicos, sino también la gasolina que se gastaron en esa tontería para entregar una triste y maldita notificación. De plano, van como los cangrejos, pa' atrás y pa' atrás. La Procuraduría General de la República apoyará al Estado en materia de seguridad luego de los hechos violentos que se han registrado. No tuvo más remedio el gobernador Luis Armando Reynoso Femat que doblar las manitas en este sentido y reunirse con el titular de esta dependencia de la PGR, Eduardo Medina Mora, pues para pedir ayuda, porque de plano en Aguascalientes ya nos la estamos viendo, pero de verdad, negras. El gobernador fue el que dijo que la respuesta del gobierno federal para el combate a la delincuencia fue positiva, y no solo para Aguascalientes, sino también para los estados de la región, en donde se iniciarán operativos de inteligencia policíaca. En la reunión con el directivo de la Procuraduría, el gobernador dijo que su preocupación pues es la de sostener una lucha eficaz y coordinada contra las acciones violentas de los delincuentes, porque definitivamente las autoridades municipales y las estatales nomás no dan pie con bola, ¿eh? Definitivamente, lo que ha servido Filiberto y lo que sirvió el anterior procurador de justicia fue, ¿sabe qué? Absolutamente nada. Se coordinarán diversos operativos de inteligencia en la zona, Aguascalientes y Zacatecas, y se compartirá información estratégica para lograr acciones contundentes. ¿Sabe cuánto tiempo tenemos los aguascalentenses escuchando esa estupidez de que se va a compartir información, y que se va a compartir información, y vamos a tener un chorro de información? Mire, años, sexenios completos tenemos escuchando la misma babosada de todos los años, y mire, estamos cada vez peor. Y queda bastante claro que definitivamente, en lo que respecta a estos gobiernos, parecen sopilotes estreñidos. Nomás planean, pero no obran. Y bueno, mire, para que usted no diga que uno está hablando a lo baboso, déjeme decirle que, mire, por lo pronto, policías preventivos del turno matutino allá en Pabellón de Arteaga determinaron suspender labores para exigirle al alcalde, el panista Eduardo Torres Campos, mejores condiciones de trabajo, pues debido a diversas carencias. Tres de sus compañeros fueron asesinados la semana pasada por pistoleros que los atacaron cuando cenaban, aunque estos pistoleros, insisto, son policías. Pero bueno, ahí vamos a dejarlos que se la hagan un ratito estos monitos. Y déjame decirle que también este fin de semana en Aguascalientes hubo hechos violentos aquí en Aguascalientes, presuntamente cometidos por el crimen organizado, pero pues uno ya no sabe. Al sur de la capital, los cuerpos de los hermanos Mauricio y Rolando Sánchez Mesa, que habían sido levantados el miércoles o el jueves, finalmente fueron encontrados dentro de una camioneta con placas del Estado de México, con huellas de tortura, atados de pies y manos y con un lazo en el cuello. En otro hecho violento, en Rincón de Romos, Francisco Gutiérrez Delgado, quien también fue levantado la noche del jueves, terminó por ser encontrado degollado y con el tiro de gracia. Las tres víctimas presuntamente se dedicaban al narcomenudeo. Y mientras están sucediendo estos hechos violentos, pues seguimos, resulta que el secretario de Seguridad Pública Estatal, pues terminó por reunirse con los quejosos, los policías de Pabellón de Arteaga, pues para acordar a ver si se ven durante esta semana, pues para ver, a ver si el Estado, a ver si el gobierno del Estado les puede apoyar y a ver qué pasó y a ver si no trasciende esto a los medios, ese tipo de estupideces. Por lo pronto, déjeme decirle que definitivamente, y yo insisto, lo que alguna vez dijo el director de la, el exdirector de la policía estatal en tiempos de Otto Granados, Víctor Hugo Mercader Jurado, sigue valiendo, El único que cuida a la gente de Aguascalientes es Diosito, hijo de su madre. Pobres de los ateos. Y pues para poner todavía las cosas más condimentadas, de plano esta ha sido un fin de semana negro para Aguascalientes, o por lo pronto para el gobierno del estado. Y es que los Diablos Rojos del Toluca le pusieron una chinga, porque no se me ocurre decirle de otra manera, al Necaxa en el partido de la sexta fecha del campeonato de apertura 2007. Y los Diablos Rojos comenzaron por tomar la ventaja con un autogol a la baba de Everaldo Barbosa al minuto 42. Y luego después ya, ahora sí, ya por fin a los Diablitos les tocó meter golecitos de la mano de Diego de la Torre, de Carlos Adrián Morales y de Vicente Sánchez. Así pues, Toluca acumula, gracias al Necaxa, 10 puntos en el segundo sitio del grupo 1 y está peleando al líder Pachuca, en tanto que el Necaxa está en el tercer pelotón con apenas 7 puntos. ¿Sabe con qué se la sacó el holandés Westerhof? Porque, o sea, al hablar de la razón por la cual le ganaron al Necaxa, no, si de plano, ¿eh? Pues porque el Toluca tiene mejores jugadores que el Necaxa. Inversionistas de la Clínica Mayo Houston confirmaron la apertura de una unidad especializada para el tratamiento del cáncer que, en alianza con la Central Médico-Quirúrgica, requerirá de una inversión de $3 millones. El director general de la CMQ, Fernando González Fischer, el director general del Instituto de Salud, Ventura Vilchis Huerta, y Gordon Grado, fundador y director médico de los centros Southwest Oncology, así como Grado Radiation Center of Excellence, dieron a conocer que la unidad especializada se abrirá próximamente en Aguascalientes. Tendrá una influencia regional y contará con servicios de radioterapia, con un simulador CT, dosimetría y acelerador lineal, además de braquiterapia y quimioterapia. Fernando González Fischer, director de Central Médico Quirúrgica, señaló que se trata de una infraestructura médica única en México y citó como ejemplo que procedimientos que anteriormente se llevaban un promedio de hasta 8 semanas se realizarán en esta nueva clínica en 1 hora. O también, como por ejemplo, con esta tecnología se podrá radiar los tumores sin afectar los tejidos circundantes, impidiendo así que se demerite la calidad de vida del paciente tratado. Y pues bueno, todo suena muy bonito, ¿eh? La verdad, todo suena todo a dar y qué bueno que existe este tipo de infraestructura. Pero pues tampoco se emocione mucho, amigo cibernauta. Siendo privado el asunto, olvídelo, ¿eh? Para toda la banda, no, ni modo, ni la medicina. Bueno, ya que estamos tratando temas de salud, déjeme comentarle que el presidente de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, Roberto Uribe Elías, dio a conocer que se determinó celebrar en Aguascalientes el 50 aniversario de la organización que dirige con la realización del seminario de actualización El Pensamiento Médico Contemporáneo. Y es un programa interesantísimo, ¿eh? Este evento, que se va a llevar a cabo del 7 al 10 de noviembre en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, contempla la presencia de las más grandes personalidades de la medicina en México. Entre los invitados que están en este evento están, por ejemplo, Jesús Cumate Rodríguez, Guillermo Soberón, Fernando Ortiz Monasterio, Ruy Pérez Tamayo y José Narro Robles, entre otros destacadísimos médicos. De verdad que va a ser algo muy, muy interesante. Y les repito, esto se llevará a cabo del 7 al 10 de noviembre en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El municipio de Aguascalientes consiguió 10 millones de pesos por parte del programa PRODER, los cuales servirán para ya de por fin terminar, a ver si es cierto, los trabajos de rehabilitación de redes hidrosanitarias que de plano en Aguascalientes no le ven fin. Con estos recursos, en teoría, se podrá concluir diversas obras de colonias como la Insurgentes, la de Alianza Ferrocarrilera y Pozo Bravo, en donde urge ya la perforación de un pozo, aunque falta ver a ver si es cierto que el municipio de Aguascalientes consigue el permiso de la Comisión Nacional del Agua, porque es un tango el asunto de la perforación de pozos. También se está viendo la posibilidad de cambiar el montón de tubería que existe en algunos puntos de la ciudad que ya cumplió desde hace años con su vida útil y que si no le dan el mantenimiento necesario, de plano va a terminar por dejar de funcionar. Además, también la idea es fortalecer el plan de obra en materia hidrosanitaria, en el cual, por lo pronto, los aguascalentenses ya le metimos 400 millones de pesos. Y yo me pregunto, ¿10 millones de pesos harán la diferencia? Habrá que ver. Y pues ya es septiembre. ¿Y qué tiene que ser septiembre? Pues bueno, nada, aunque cuando es fin de trienio, Siempre, durante todos los septiembre, se dan los descuentos en la presidencia municipal, amigos cibernauta. Así que si usted es de mi club, de aquellos que deben multas y recargos y tarugada y media en el municipio, pues ya llegó el momento. Y es que la presidencia municipal de Aguascalientes dio a conocer el tradicional mes de descuentos en el pago de multas, licencias, cuotas y recargos. Aunque la mayor parte de los habitantes del municipio siempre se destacan por ser pagadores, pues habrá en este periodo descuentos que llegarán hasta el 100% de los recargos. Por ejemplo, en el rubro de las multas vehiculares se aplicará un 50% de descuento en el pago de multas vehiculares y la condonación de los recargos, mientras que las personas que cuenten con algún vehículo en la pensión municipal recibirán el 60% de rebaja al efectuar su pago. También se brindarán facilidades en trámites para la obtención de licencias comerciales, además de un 90% de descuento en las multas por renovación y también ofertas en adeudos con el Fondo Productivo Municipal. También aplicarán rebajas en los pagos de créditos de vivienda digna y obras por cooperación, donde se ofrecerá un descuento del 40%. En el caso de las cuotas de mantenimiento de panteones municipales, 50% de descuento. En las cuotas de mercado, el 20%, mientras que en el pago de uso de piso, el descuento será del 40%. Hay que hacer la aclaración también, amigos cibernauta, no me voy a quedar callado. ¿Por qué sucede en septiembre al fin de los trienios? Bueno, pues porque obviamente que se suponía que era el premio al electorado cuando votaban bonito. Pero pues ahora que no votó bonito el electorado, ¡ay, qué triste! Y mire, fíjese que ahora que el PRI ya es el ganón y que se siente el victorioso y que todo le sonríe al PRI, pues ahora ya de pronto se empezó a meter en los temas nacionales. Y déjeme decirle que el PRI local se metió en un terreno que parecía ser exclusivo del Partido de la Revolución Democrática y que es el de cuestionar la legitimidad de Felipe Calderón Hinojosa. Creo yo que está errando el camino el PRI local, porque independientemente de las razones de las elecciones del año pasado en México, a final de cuentas, el Partido Revolucionario Institucional reconoció la figura de Felipe Calderón como presidente de la República. Pero, en la información que emitió el Partido Revolucionario Institucional, por lo menos el del Comité Directivo Estatal, empieza así. Para el autoproclamado presidente del empleo, Felipe Calderón, es negativo el saldo en materia de generación de nuevas plazas laborales en los primeros 9 meses de la administración. De acuerdo con cifras divulgadas por el propio Ejecutivo, en lo que va del año se han creado 618 mil empleos formales, cantidad muy lejana del millón de fuentes de trabajo que demanda anualmente el país. Esto lo dio a conocer Roberto Tavares Medina, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, quien precisó que otras asignaturas pendientes en el primer informe de actividades de Calderón Hinojosa, además de la falta de oportunidades de trabajo para la población, son el combate a la pobreza, los rezagos en materia educativa y un mayor avance en el combate a la delincuencia y al crimen organizado. Es decir, toda la lista que reclamaba el PAN cuando era oposición. Así a final de cuentas. Pero bueno, Tavares Medina consideró que más que dar un informe puntual a la Nación sobre el estado de la Administración Pública Federal, Calderón presentó una pieza de oratoria y a lo largo de su exposición exhibió la serie de torpezas, errores y la desastrosa política social, económica y de relaciones internacionales, herencia de su antecesor Vicente Fox, quien dejó al país sumido en graves rezagos. Eso es lo que rezó el PRI este fin de semana. En la información policíaca, pues definitivamente lo que ha llamado la atención de todos los ciudadanos fue el lamentable homicidio en contra de un guardia de seguridad de la tienda Fábricas de Francia, allá en Villa Asunción. Y es que alrededor de las 5 de la mañana del día de ayer, del domingo, elementos de la policía comercial adscritos al Centro Comercial Villa Asunción recibieron el reporte por parte de Martín Iván Sepúlveda Espino, quien se identificó como empleado de seguridad de la tienda, quien dio a conocer que se percató que al llegar a iniciar su turno de la mañana, se dio cuenta de que la cortina de entrada de mercancía de ahí de la tienda Fábricas de Francia se encontraba levantada y los candados rotos desde el interior. Asimismo, se había percatado de que los exhibidores de relojería presentaban algunos saqueos. Se dio la tarea de inmediato de ubicar al guardia de seguridad nocturno, a quien no encontró por ningún lado ahí en la tienda. Ante esto, con el apoyo de los elementos de la policía comercial, se dieron a la tarea de buscar por toda la tienda a este elemento de seguridad que no se encontraba por ningún lado. Posteriormente, a esta búsqueda se unió el jefe de seguridad, Mario Chávez Roldán, y el empleado de seguridad, Raúl Martínez Ledesma, recorriendo toda la tienda. Cuando llegaron al tercer piso, en el pasillo que conduce al cuarto de mantenimiento, se percataron de la presencia de huellas de zapato con manchas de sangre, las cuales provenían de este cuarto. Al intentar ingresar, se dieron cuenta de que la puerta se encontraba cerrada por dentro. Así pues, solicitaron el apoyo de los elementos del Cuerpo de Bomberos Municipales. Arribando allí, la unidad V-25 a cargo del capitán Samuel Murillo de la Rosa, quien terminó por forzar la puerta. Allí, horrenda sorpresa que se dieron los vigilantes cuando se dieron cuenta de que en un enorme charco de sangre se encontraba el cuerpo sin vida del vigilante, quien se encontraba atado de pies, brazos y torso, y además presentaba golpes contusos, heridas provocadas por machete, y además una herida contundente aparentemente provocada por un regulador de corriente. Se dio parte al agente del Ministerio Público, quien dio fe del cadáver, y así pues, se dio cuenta de que el muerto respondía al nombre de Ricardo Salas Macías, que tenía 40 años de edad, era vecino del Infonavit Morelos, y pues sí, efectivamente, aparentemente fue asesinado por los ladrones que saquearon la tienda Fábricas de Francia este domingo por la madrugada. Pero Filiberto está hablando con los policías de pabellón para que se estén tranquilos. Eso es vida, Filiberto. La agenda de trabajo. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará en su perorata matutina. Me refiero al programa semanal El Gobernador Contigo, que dará inicio a las 8:15 de la mañana y lo podrá escuchar usted en las estaciones comerciales de Aguascalientes. Posteriormente ofrecerá a las 10 de la mañana una conferencia de prensa en donde se dará a conocer la Expo Agroalimentaria 2007. Esto será en la Sala Miguel Ángel Barberena Vega del Palacio de Gobierno. Posteriormente, a las 12, estará en la entrega de patrocinio de Banorte al Patronato de Fomento al Fútbol en el auditorio de la Casa Club Necaxa. Ay, Dios mío, ya chole con el Necaxa. A las 2:30 de la tarde estará de visita con los integrantes del equipo de básquetbol Panteras de Aguascalientes, ahí en el Palacio de Gobierno. ¡Ay, las Panteras! Bueno, por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval tendrá a las 11 de la mañana sesión ordinaria de Cabildo allí en el Salón Cabildo de el Palacio Municipal. El clima, la máxima 25 grados centígrados, la mínima 15 grados centígrados. Las posibilidades de precipitaciones serán del 30% durante la mañana y la tarde, aunque ya ve que el día de ayer, el domingo, estuvo un chipi chipi bastante sabrosito. La humedad, por lo mismo, está al 88%, así que si usted cuelga algo en ahora sí que ahí en el tendedero, se le va a secar dentro de 5 días. El punto de rocío obviamente estará a los 4 grados centígrados. No habrá nada de viento. La presión atmosférica se encuentra en 29.77 pulgadas. La visibilidad está en 4.8 kilómetros de distancia. Esto por efectos de la evaporación. Las nubes se encontrarán en algunos casos hasta a 300 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 13 horas con 17 minutos. Y la luna, pues, se supone que estará iluminada en un 62% de su superficie, pero con tanta nube, pues va a estar difícil. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y nos estaremos escuchando ya mañana martes.